Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. En esta ocasión me encuentro solita en los micrófonos. Lamentablemente nuestro queridísimo Roberto Coria está en ciertas obligaciones de acuerdo a su trabajo, entonces lamentablemente no ha podido estar con nosotros. Y desde aquí le mandamos un cordial saludo, que esperemos que ya termine pronto toda esa misión que tiene y esté una vez más aquí en nuestros micrófonos. Yo soy Guadalupe Gutiérrez y esto es Testigos del Crimen. Nuestro queridísimo productor, que se encuentra al otro lado del espejo, Abel Cobos, se lo agradecemos inmensamente todo su apoyo. Asistencia técnica Paulina Villavicencio y, como siempre, varias vías de comunicación. Un correo de voz 01-800-087-2423 para toda la República Mexicana, en www.testigosdelcrimen.com y en el mail testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx nos pueden dejar todos sus comentarios, que estamos dándoles desorden, organización. Muchísimas gracias por sus sugerencias, sus comentarios, sus felicitaciones. Muchísimas gracias, estamos al pendiente de todo eso. Poco a poco, pero vamos contestando. También en Facebook nos pueden encontrar en www.facebook.com/testigosdelcrimen o bien en Twitter en www.twitter.com/testigoscrimen. Y también en iTunes pueden escucharnos y votar por nosotros si este podcast les parece ameno, divertido, bueno, en fin, uno de sus favoritos. Por favor, voten por nosotros. Y bueno, el día de hoy, aprovechando mañosamente un poco la ausencia de Roberto, en alguna ocasión, platicando acerca de ciertos personajes, algunos diabólicos, otros no tanto, y hablando de todos estos personajes de ficción que nos llaman la atención, como los vampiros, los hombres lobo, los zombies, todo este tipo de personajes que abundan en el inconsciente colectivo, en la fantasía, en el imaginario colectivo de todos los pueblos. Hay un personaje que a mí en lo personal me llama mucho la atención y es Lilith. ¿Por qué? ¿Por qué ella y por qué traerla a Testigos del Crimen? En alguna ocasión, una queridísima colega, la doctora Lourdes Quiroga, me invitó a un congreso y aquí me dijo: oye, ¿por qué no hablas de la psicopatía en la mujer? Y dije, bueno, pues es un tema obviamente de mi completo interés. Y yo dándole vuelta, bueno, pues ¿qué hace la psicópata mujer? Bueno, pues engaña, miente, tortura, es poco empática, todas estas características que ya bien conocemos de la psicopatía. Y ahí es en donde yo me detuve a pensar. A ver, esto pues no es solamente privativo de la mujer, también es del hombre, ¿no? Cuando hablamos de un psicópata damos todas estas características. Pero me puse a pensar qué es lo que hace diferente a una psicópata mujer. Y a donde fui llegando es a una comparación brutal entre una mujer rebelde, liberada, dispuesta a hacer completamente su voluntad sin importarle absolutamente nada de lo que su pareja pudiera decir o de lo que los otros pudieran argumentar o alegar, versus la otra mujer buena, abnegada y maternal. Desde aquí entonces empecé a entrelazar e ir poco a poco hacia el personaje de Lilith. Lilith como una mujer perversa, Lilith como una mujer en un potencial de psicopatía. ¿Pero quién es Lilith? Quizá muchos de ustedes ya la han escuchado. Yo la he mencionado en varias ocasiones en diferentes programas de aquí de Testigos del Crimen. Y bueno, de entrada, Lilith se le considera una diableza, posiblemente de un origen asirio-babilónico, ¿no? Quien pasa a tener una relevancia bastante destacada y bastante importante en la demonología hebraica. Algunos dicen que que era en la tradición oriental, originariamente, la princesa de los súcubos, ¿sí? Era seductora, era devoradora de hombres y después pues los atacaba cuando estaban dormidos y solos. Entonces era, primero los engatusaba, los atraía y ya que había satisfecho toda su lujuria, todo su placer, todo su deseo sexual, pues ya para qué los quería, ¿verdad? Entonces, pues adiós hombres, bye. Y también por ahí se marca y se habla que fue un espíritu, Lilith, que atacaba a las parturientas y a los recién nacidos. Entonces era enemiga de las mujeres embarazadas, las que estaban en trabajo de parto y por supuesto de los recién nacidos. Todas estas cuestiones, bueno, se van acumulando. Ya desde otra versión, en una leyenda cambiada de todo esto, surge en un Midrash en el Talmud, ¿sí?, del siglo XII, a una Lilith que aparece como la primera compañera de Adán. Por eso se habla que es la primera mujer. Y obviamente no se le da ni el crédito ni el mérito. Dicen, bueno, pero ¿por qué entonces conocemos a Eva como la primera mujer? Bueno, pues porque Lilith llegó, pero llegó para no ser lo que se esperaba de ella. Aquí hay una gran diferencia, ¿no? Dios no la formó de la costilla de Adán. Aquí lo que hace Dios, bueno, hay dos versiones. Una se dice que fue creada de inmundicia y sedimento, que por eso era tan maligna, por eso era tan malvada, ¿no? Ahora sí que toda una maléfica de los cuentos de hadas, que por cierto están inspirados en un rebote en ella, curiosamente. Y la otra versión habla de que fue creada igual que Adán, es decir, de barro. Que os pone que Dios con sus manos toma el barro, los hace de igual condición, de igual tamaño, de iguales capacidades, y esto hace que eternamente tengan pleitos. ¿Por qué? La pareja nunca encuentra la paz porque Lilith alega su igualdad y ella no quiere renunciar a decir, a ver, ¿yo por qué tengo que ir a cortar la fruta del huerto? Porque tienes hambre, pues tú puedes hacerlo, ¿no? Entonces ve tú. Y además, porque se la pasaba de la greña con Adán cada vez que quería tener relaciones sexuales, porque ella tenía que estar abajo, ¿no? Como se dictaba la buena costumbre y la decencia del paraíso, ¿verdad? Y ella no. Ella quería estar arriba, decía Adán, no, pero es que esa es mi posición, yo soy el que domina, yo soy el que... ¿Pero por qué? Y entonces difícilmente se ponían de acuerdo, Adán se pone de genio, empieza a alegar, le empieza a reclamar a Dios. Óyeme, esta mujer que me diste, como que no me quiere obedecer, no me hace de comer, cuando tenemos relaciones sexuales y estamos acá, pero en el pleno apasionamiento, ella quiere estar arriba y me quiere someter y no me hace caso, estoy harto. Quítamela, ¿no? Yo diría, bueno, pues la destruye, la quita. Es expulsada porque ella dice, pues, ¿sabes qué? No me voy a someter. Los manda a volar y se va expulsada del paraíso. A esto, pues la historia que ustedes ya conocen. Dios mete en un profundo sueño, más bien pone en un profundo sueño a Adán y de su costilla genera a Eva de tal forma que ésta sea menor en tamaño, sea más tranquila, sea más sumisa y obediente, cosa que Adán queda bueno, feliz, complacido, animado y todas las cosas, ¿no? Y bueno, Lilith se va. Lilith no le interesa nada de esto porque ella, una de las cosas que se habla en todas estas leyendas, curiosamente, es acerca de la belleza, de la parte en donde a Lilith lo que le importa mucho es este físico, esta seducción que hace hacia los hombres. Por eso no le interesaba ni le llamaba la atención embarazarse y tener hijos, ¿no? Porque ella no deseaba estar atada a estos. Y deja entonces el paraíso con Adán y a Eva en su bella fantasía o deseo y ella se va a cumplir los suyos. ¿Quieren saber qué sucede con Lilith? Lo sabremos después de esta pausa. Esto es La Nota Roja en Testigos del Crimen. Amazon detiene la venta de Guía de Pedofilia. Estados Unidos, noviembre 2010. Después de múltiples presiones en su página de internet y a través de Twitter, la librería virtual Amazon ha retirado de su sitio web el libro The Pedophile's Guide to Love and Pleasure, A Child Lover's Code of Conduct, La guía de un pedófilo al amor y el placer, un código de conducta para los amantes de niños. Este libro fue escrito por Philip Ray Greaves II, de la localidad de Pueblo, en Colorado, Estados Unidos. Y salió a la venta en Amazon en su versión electrónica por menos de $5. En un inicio, el portal se negó a suspender su venta alegando que era censura dejar de vender un libro solo porque su contenido es considerado inaceptable por algunos. Hasta el miércoles 10 de noviembre, Amazon cedió a las presiones y lo retiró. Por su parte, Philip Ray está siendo investigado, pero al parecer el señor no ha hecho nada ilegal. Incluso está siendo protegido por la policía debido a las amenazas que ha recibido tras la publicación del libro. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús, crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabus.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos hablando de Lilith como una mujer perversa. ¿Qué hacía Lilith, no? Ya dijimos que era muy mala con los hombres. Las mujeres de verdad la temían, ¿no? Había un odio que decían que tenía hacia los recién nacidos y los niños en general, a quienes de repente en un momento de ronda nocturna pasaba y los estrangulaba. Imagino que aquí, por ejemplo, en México, muchos han oído de las brujas, o algunos le ponen también el nombre de nahualas o nahuales, en fin, y que en los pueblos todavía se maneja la leyenda, la historia, que hay mujeres malas en esos pueblos o en los bosques o en diferentes lugares que se convierten en diferentes aves y que pasan volando en las noches y que atacan en los lugares en donde hay bebés recién nacidos o bebés menores de 3 años y que ella pasa y se los come o los mata, se los lleva, los roba, ¿no? Porque dicen que también pues los utilizan para sus embrujos, para la hechicería. Y curiosamente estas mujeres están muy equiparadas con esta idea de Lilith. Aquí las conocemos en México como de otra forma, de otra categoría. Pero el objetivo era el mismo, ¿no? Y bueno, aquí y en muchos lugares y desde esta antigüedad, lo que hacían muchas de las parteras era proteger las casas, los hogares de las mujeres en parto y ponían amuletos sobre la cama o en las paredes de la habitación y muchas veces también afuera, ¿no? Ponían diferentes cosas como para ahuyentar, igual como cuando un bebé nace que les ponen su ojito de venado para que no le hagan mal de ojo al bebé, ¿no? Entonces ellas ponían esto para que ella no se pudiera acercar porque ya sabían que era alguien muy malo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué relacionarlo con esta malignidad? ¿Y qué tiene que ver eso con la mujer y la psicopatía? Bueno, primero yo les decía, en este comparativo, Lilith y Eva son lo opuesto. Lilith es aquella que disfruta de su feminidad, de sí misma, en donde ella dice que no necesita o no quiere tener hijos para demostrar que es una mujer. A lo que Eva es todo lo contrario. Lilith está vista como esta mujer mala y Eva como esta mujer buena. Aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Esta decisión que muchas veces se tiene todavía de la imagen de la madre buena, la madre mala, la bruja de los cuentos, las malas de los cuentos de hadas. Les decía hace un momento, Maléfica y todas estas brujas de cuentos de hadas están inspiradas en Lilith. Lo que pasa es que no nos pueden poner así como esta mujer tan, tan maligna, pero si pensamos precisamente en Maléfica, ella pone de hechizo a la Bella Durmiente, no que va a dormir, sino que se va a morir. Lo que pasa es que otra hada que le faltaba darle un don, dice que no va a morir, sino que va a dormir, pero ella la destina a la muerte. Y todas las demás también, por ejemplo, tenemos a la madrastra de Blancanieves, en donde la manda a matar y pide el corazón como muestra. en una rivalidad que bueno, se da de lo joven a lo ya mayor y todas estas cosas. Pero lo curioso en la versión original es que no hay tal madrastra en Blancanieves. En la versión original es su propia madre quien la manda a matar. Entonces, es esta división, es esta escisión entre la madre buena, la madre mala, entre la bruja que no me complace y entre la buena que sí me alimenta. Y en sí mismo en la mujer en muchas ocasiones también se da, no en tal extremo como Lilith, pero sí este debate entre si ser mujer es solamente tener hijos o ser mujer es precisamente tener hijos o ser mujer es darle todo un culto al cuerpo y a la buena vida que pueda llevar y al placer. Entonces se debate, si se fijan, en un sentido muy muy de ello y yo, ¿no? El ello, todo este deseo, todo lo que quiere y que obtiene por principio de placer, y el yo en esta otra imagen de la buena, de la madre buena, de la mujer buena, de tienes que tener este principio de realidad, tienes que aterrizar, tienes que manejarte de una forma diferente, ¿no? Entonces, la buena se asocia con la maternidad y la pureza, que poco después va a culminar en la figura de la Virgen. Y bueno, Lilith como esta mujer diabólica, malévola, mala, completamente mala, ¿no? Dices, bueno, y aquí, ¿por qué relacionarlo precisamente con la psicopatía? Pues estas cuestiones importantes, ¿no? De plantearlo desde la diferencia de género, como cuál. Las mujeres son incapaces de hacer algo malo. Los que hacen todo lo equivocado y lo malo son los hombres. Bueno, siguiendo esta línea de género, los hombres son los que pueden tener la mentalidad de hacer el mal. La mujer no. ¿Por qué? Porque tiene hijos, porque crea vida. Y entonces alguien que pueda tener hijos y que pueda traer tanta felicidad al mundo no puede ser mala. Es algo que en lo racional se está peleado, ¿no? Sin embargo, vemos mujeres impresionantemente frías cada vez más, y cada vez más se ha ido quitando el mito de que, bueno, no es un mito, porque sí, los hombres también llegan a jalar, y aquí lo hemos dicho, que muchas de las mujeres que están en las cárceles han sido inducidas por un hombre, creyendo en su amor, necesitando ese afecto, pero hay muchas que no. Y entonces aquí es en donde se ve esta psicopatía, este manejo de Lilith, ¿no? En donde sí se inspira a las mujeres vampiresas, ¿no? A estas come hombre que muchas mujeres temen, las que podemos ver en el cine de los 20, de los 30, de los 40, ¿no? Esta mujer que parece una estatua de placer y de deseo. Y que esto abajo es, hay frialdad, hay distancia, hay falla y falta de empatía. Muchas veces hay crueldad, hay manipulación, hay utilización. De ahí podemos ir subiendo de grados de sociopatía a psicopatía, ¿no? Aquellas que matan, y que aquí hemos platicado muchas de ellas, que matan a sus propios hijos, ¿no? Porque a ellas ya les estorban, o porque a la nueva pareja no les simpatiza, o porque ya no quieren seguir con esta parte de maternidad. Tenemos el caso de Susan Smith, aquí en México el de Claudia Mijangos, por ejemplo, donde en esto dices, bueno, es una acción de Lilith, en efecto. Entonces aquí vemos como una línea que yo quise conjuntar, que quise armar, de esta mujer malévola, fría y distante, no a la maternidad, en donde ella domina al hombre y en donde se ve como una mujer castrante completamente hacia el varón, hacia Adán y hacia todos los siguientes Adanes, en donde ella puede ir desde la simple manipulación, como pueden ver con quizá muchas amigas, novias, compañeras, de llévame, tráeme, cúmpleme mis caprichos, a mujeres realmente malas en este grado ya de psicopatía, de matar a los esposos, las viudas negras, ¿no? Aquí se encuentran las filicidas, las parricidas, matricidas, todo este tipo de delincuencia que se pueda ir generando, las podemos ver en el rostro y en la configuración de Lilith, que eso ha habido siempre. Lo que pasa es que de repente en este rostro que se busca poner de esta Eva buena, no se llega a distinguir el rostro de Lilith. Que aquí la cuestión interesante es lograr una una unión del objeto, una consolidación del objeto, porque si seguimos y viendo este manejo parcial, pues obviamente las relaciones van a ser parciales y por lo tanto utilitarias o materialistas o distantes o poco profundas o poco afectivas. Dices, pero Lilith es muy pasional, sí, pero poco involucrada. Entonces podemos ver en todas estas mujeres criminales el rostro de una Lilith, una mujer perversa. Y bueno, en alguna otra ocasión seguiremos platicando de todo este manejo que hace Lilith y cómo se ve reflejado y también qué pasa con Eva, ¿no? Cuando debería de ser solamente la mujer. Eso será en otra ocasión y en otro momento. Por hoy es todo. Espero que esta pequeña plática les haya gustado y les haya inspirado a muchas preguntas. Esperamos sus comentarios. El día de hoy extrañamos mucho a Roberto Coria. Para la siguiente ya estará en estos micrófonos. Yo soy Guadalupe Gutiérrez. Y esto fue Testigos del Crimen. ¡Esta bestia se llama Julio! ¡Y esta belleza se llama Lele! Hoy quiero contarte algo que es realidad. Y la iglesia que siempre controla lo quiere ocultar. Fue Lele la primera mujer que convivió con Adán. Y nació de la tierra como él, en plena libertad. Esclava y esposa te doy, tú la puedes matar. Tú igual yo seré tu sierva jamás, por lo. Con Samaje, su trato es de igual a igual. Ven cómo se hizo, cómo crearon para el disfrute sensual. Mientras tanto, siempre sometida, siguió Eva con Adán. Al final son expulsados, a Dios le gusta matar. Tu esclava yo nunca seré. Le dijo Adán, antes me marcharé, aunque tenga que irme a beber con el mismo Satán. Le di por encima de bien y de mal. Antes que amor y libertad. ves, a nadie interesa que se sepa la verdad. La mujer sumisa como Eva, obedece y callar. Yo prefiero hijas de Lele que no obedezcan ni a Dios y que decidan luchar. Esclava yo nunca seré, Lele le dijo a Tar. Aunque tenga que irme a beber fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.